Escúchame bien. Ahora sí. Aguántate. Gastón Uriel. Si nunca valoraste el amor que te daba, ni una carta de amor, ni una flor que te di, a tu antojo me alzabas o al suelo arrojabas, y hasta me rechazabas segura de mí. No aprendiste a quererme, más bien te reías cuando yo te decía que me perderías y que todo en la vida se paga algún día. Ahora es que te das cuenta que me querías. Ahora aguántate. Si sientes en el pecho un gran dolor, espero que te sangre el corazón, si es que me ves feliz con otro amor. Ahora aguántate. Si sientes doble lo que yo sentí cuando me arrodillaba frente a ti y solo te burlabas tú de mí. Y si sientes que duele, ahora aguántate. A quererme y yo amarte fingí, y nunca te importó cuando tú me dañabas. Yo en la casa esperaba y tú nunca llegabas. No aprendiste a quererme, más bien te reías cuando yo te decía que me perderías y que toda la vida se paga algún día. Ahora es que te das cuenta que me querías. Ahora aguántate. Si sientes en el pecho un gran dolor, espero que te sangre el corazón, si es que me ves feliz con otro amor. Ahora aguántate. Y sientes doble lo que yo sentí cuando me arrodillaba frente a ti y solo te burlabas tú de mí. Y si sientes que duele, ahora aguántate.